Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Esto es Radio Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Comienza nuestra sobremesa nocturna a ritmo de jazz, blues y rhythm and blues cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4, 2 horas de música. Hoy lunes 19 de enero del año 2009. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Emisora que este mes de enero del año 2009 cumple 18 años. Estamos preparando algunas fiestas, festejos, ya les daremos debida cuenta de la información para que sí ustedes puedan participar. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Hoy tendremos un programa en el cual escucharemos la mayor parte de la música comprendida en él directamente de vinilos. Haremos uso de ese magnífico plato que tenemos en el estudio para hacerles escuchar música que la tenemos en formato vinilo. En primer lugar, la señora Linda Hopkins, esta cantante afroamericana, de un álbum titulado How Blue Can You Get, y un tema original de el pianista, compositor, arreglador y cronista Leonard Feather. You Could Have Had Me, Baby, la señora Linda Hopkins. You could have had me, baby. You threw your chance away. You thought you had a rain check, but there ain't no game today. Well, good morning. What can I do for you? I don't seem to recall that we had any rendezvous. Hey. Do you remember one night, Daddy? I was standing in the rain. You never asked me in and I didn't even complain. I was broke, tired, tired and hungry, but you threw me out the door. Thank you. Should Have Had Me Baby, la señora Linda Hopkins, de este álbum titulado How Blue You Can Get, álbum editado en el sello PAJ Records, P-A-J. Este álbum se grabó junio 17 y 18 del año 1982 en los Mad Hatter Studios, Los Ángeles, California. El productor, el compositor del tema que acabamos de escuchar, Leonard Feather, con un colaborador, Herb Wong. Bien, ya tenemos preparado el siguiente tema en el vinilo. Ya les he dicho que en esta tarde de lunes, aquí en Contrabanda, esta cita que tenemos a ritmo de jazz, los días lunes de 4 a 6, vamos a hacer uso profusamente del vinilo. La señora Linda Hopkins, cuyo nombre realmente es Melinda Helen Matthews, nació en New Orleans, Luisiana, el 14 de diciembre de 1924, fue descubierta a muy temprana edad, a los 11 años, nada más ni nada menos que por la señora Mahalia Jackson, quien convenció a su marido para que la presentara en un concierto en la iglesia baptista, St. Mark's Baptist Church, en un concierto benéfico. Y allí fue en esta iglesia donde Linda Hopkins, posteriormente así llamada con ese nombre artístico, debutó a la edad de 11 años. Y aquí la tenemos, con este magnífico grupo, donde encontramos a Red Holloway al saxo tenor y al alto, Clora Bryant, una mujer, otra afroamericana, trompetista, R. Hillary al órgano, Gerald Wiggins al piano, ¿quién más tenemos? Kelvin Newborn a la guitarra, Bob Mays al contrabajo, Jimmy Smith a la batería. Escuchemos otro tema, también de la autoría del señor Leonard Feather, Born on Friday, la señora Linda Hopkins. Yeah. Linda Hopkins, Linda Hopkins, y este tema titulado Born on Friday, Born on Friday. Linda Hopkins en Contrabanda FM. El siguiente tema que les voy a hacer escuchar está en la otra cara del vinilo. Del vinilo lo giro y estoy otra vez con ustedes. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Un tema más de la señora Linda Hopkins de este álbum, How Blue You Can Get. No, How Blue Can You Get. Un tema de Leona Feather, Evil Girl Blues. If you say hello, baby, I'll give you the evil eye. I'm an evil gal. I said I've never been called a saint. There's a darn good reason, but the good Lord knows I ain't. I've got men to the left and men to the right. Men every day, and I've got men every night. I got so many men. And men in the West, but my men here in New Orleans, oh, they love me the best. I can't use no man unless he needs an evil chick. If you don't believe me, Daddy, I can change your mind real quick. Hey, hey, you can have me if you want me, but I won't be yours alone. I'll give you some loving like a dog. Señora Linda Hopkins, tema original de Leonard Feather, de este álbum How Blue Can You Get? How Blue Can You Get? Se grabó el año 1982. Bien, con la señora Linda Hopkins abrimos el programa con su voz, como es habitual. La voz femenina abre estas tardes noctámbulas a ritmo de jazz aquí en Contrabanda FM. Y para continuar, otra voz femenina, la grande Carmen McRae, que con este tema nos anuncia un poquito lo que viene después. The best is yet to come. Lo mejor aún está por venir. Carmen McRae. Out of the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything's starting to hum. Still, it's a real good bet the best is yet to come. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till warm-up's underway. Wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best yet to come, come the day you're mine. Come the day you're mine. I'm gonna teach you to fly, yeah. We've only tasted the wine. We're gonna drain the cup dry. Wait till the charms are ripe. Carmen McRae, y este The Best is Yet to Come. Mejor aún está por venir. Y lo que viene ahora, parte de eso que está por venir, es la orquesta del trompetista, compositor, actor y también, lo dije ya, director de su propia orquesta, un hombre que tuvo, digamos, su máximo esplendor por allí por los años 40, 50, 60, el señor Ray Anthony. Su nombre completo, verdadero, Raymond Antonini. Nació un 20 de enero de 1922, es decir, mañana estaríamos celebrando su aniversario. Un 20 de enero de 1922 en Bentleville, Pennsylvania. Bien, Ray Anthony. Aquí tengo un vinilo del sello Capitol, donde en la portada vemos el edificio circular, aquí el del Capitol Records, el edificio donde estaban las oficinas y los estudios de grabación, y una foto de Ray Anthony con su trompeta rodeado por los músicos. Este es un magnífico álbum que lleva por título Ray Anthony Jam Session at the Tower. Así se le conocía a este edificio circular, la torre de Capitol Records. Swinging at the Tower, Flying Home, Night Train. Estos temas se grabaron el 3 de marzo de 1956 en Hollywood, California. ¿Quiénes estaban en la orquesta del señor Ray Anthony en aquella época? A los saxos, Leo Anthony, Matt Flory, Jean Merlino, Irving Roth y Georgie Old. A las trompetas, Conrad Gozo, Art Depew, John Audino, Joe Dolny. A los trombones, Dick Nash, Jimmy Pridey, Ken Trimble, Ray Sims. Al contrabajo, Don Simpson. A la guitarra, Nick Boney. Al piano, Paul Smith. A la batería, Al Stoller. Y por supuesto, dirigiendo todo este conglomerado de músicos y la trompeta principal, el señor Ryan Anthony. Escuchemos este clásico, Night Train, la gran orquesta de Ryan Anthony. Thank you. Señores, señoras, esto es una orquesta. Esto es el sonido de una orquesta, la de Ray Anthony. Grabación realizada el 3 de marzo del año 1956 en California, Hollywood, California, en la Tower, el edificio de Capitol Records. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Otro trompetista que también nació un 20 de enero, ahora sí, del año 1943, no de 1922, si no me equivoco, cuando nació el señor Ray Anthony. Pero este hombre, este trompetista, también nació un 20 de enero, pero en vez de nacer en los Estados Unidos, nació en Kiev, en Rusia. Me refiero al señor Valery Ponomarev. Valery Ponomarev. Apareció musicalmente en el mundo occidental a mediados de los 70. Se convirtió con el paso del tiempo en uno de los mejores instrumentistas de jazz ruso de todos los tiempos. Es un músico autodidacta. Primero se trasladó a Europa a visitar Italia, donde tocó un par de meses con los trompetistas Romano Mussolini y Flavio Ambrosetti. A partir de ahí, el señor Ponomarev salta a los Estados Unidos y, obviamente, y felizmente para él, pasa por esa gran escuela de jazz, que era la formación de Al Blakey y los Jazz Messengers. Bien, recordando también a Valery Ponomarev a un día de su aniversario, tengo aquí un CD grabado el 2 de mayo de 1991, ojo, tomen nota, al Fangelder Recording Studios en New Jersey. El señor Fangelder, que ya le hicimos tres programas de ingeniero de sonido. Bien, se grabó, ya les digo, el 2 de mayo de 1991. A Valery le acompañan Joe Henderson, el saxo tenor. También les ruego que tomen nota de los magníficos músicos que acompañan a Valery. Joe Henderson al saxo tenor, Kenny Barron al piano, al contrabajo y Victor Jones a la batería. Escucharemos un tema original del señor Ponomarev. 9 minutos y medio de música. High Voltage at Rudy's. Valery Ponomarev. Thank you. señor Valery Ponomarev liderando su propio grupo. Y esta grabación comprendida en un álbum que lleva por título Profile. La acompañaban Joe Henderson al saxo tenor, Kenny Barron al piano, Essie Dessie al contrabajo y Victor Jones a la batería. Álbum del año 1961. Valery, que nació en Kiev, Rusia, un 20 de enero del año 1943. Bueno, después de esos años en Europa y con la experiencia adquirida en Italia y otros países europeos a sus espaldas, no a las espaldas los países, sino la experiencia que ganó Valery. Y con la confianza precisa en sus posibilidades, Ponomarev da el salto, viaja a Nueva York, donde entre lo singular del caso, un ciudadano primero de la Unión Soviética, que anda circulando por el mundo y que toca jazz. Y por supuesto, por sus cualidades artísticas. Todo esto impactó inmediatamente en los Estados Unidos y no le fue difícil. Al contrario, fue facilísimo encontrar trabajo en los Jazz Messengers de Art Blakey. La presencia de Ponomarev en los Messengers duró más o menos unos 4 años. Participó en varias giras con el grupo y en la grabación de un par de álbumes o más. Algunos álbumes que grabó para el sello Timeless, para Vedette, Roulette y después para Philips y Reservoir Records. Lo que tengo aquí es un disco grabado para el sello Roulette, Art Blakey and the Jazz Messengers. Es un álbum doble, así los editó en aquella época Marfer aquí en el Estado Español. Y en este álbum doble hay dos discos totalmente independientes uno de otro. Y el disco 2 es un álbum donde justamente participa el señor Ponomarev. El álbum salió publicado originalmente con el título de Gypsy Folk Tales. El grupo lo conforman Dave Schnitter, saxo tenor, al alto Bobby Watson, Walter Davis al piano, Art Blakey, por supuesto, la batería, ¿quién más? Dennis Irwin al contrabajo y, por supuesto, Valery Ponomarev a la trompeta. De este álbum, Gypsy Folk Tales, escucharemos un original de Bob Minzer y Art Blakey, Mi Waco, así se titula este tema. Los Jazz Messengers de Art Blakey y a la trompeta el señor Valery Ponomarev. así se titula este tema original del señor Bob Binzer y Art Blakey. Tema incluido en este álbum que lleva por título Gypsy Folk Tales, con la presencia de uno de los músicos que estamos recordando hoy aquí en Contrabanda FM, en vísperas, en el caso de Valery Ponomarev, de su aniversario, al igual que Ray Anthony, quien tuvimos anteriormente. Valery Ponomarev, este músico ruso afincado en los Estados Unidos, que después de tocar con Jazz Blakey tuvo ese magnífico grupo con el cual lo escuchamos en primer lugar, con músicos como Kenny Barron, Joe Henderson, Victor Jones. Tuve la oportunidad de ver y escuchar a Valery Ponomarev, la única vez que lo he visto en directo, en un pequeño club de jazz en la ciudad de Konstanz, en Alemania, esta ciudad pequeñita al lado del lago de Constanza. No es una ciudad pequeña, no es un pueblo, es una ciudad pequeña, justo en la frontera con Suiza, un pequeño club de jazz donde hay música en directo. Y una noche estaba Valery Ponomarev con músicos locales, músicos alemanes, chicos jóvenes. Buen concierto, interesantísimo, Valery. Pues él nació un 20 de enero de 1943 en Kiev, Rusia. Y le dedicábamos ese par de temas. Ahora vamos a seguir con un pianista que ahora sí, este señor nació un 19 de enero, un día como hoy. Hoy es el 19 de enero del año 2009, estamos en Contrabanda FM, en nuestra cita habitual de los días lunes de 4 a 6 de la tarde con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Un programa dedicado a todas las noctámbulas y noctámbuls que nos escuchan. Cada lunes de 4 a 6. Programa que se repite el siguiente lunes, ya en horario noctámbulo, de madrugada de 2 a 4. Buenas noticias. Restaurado ya el problema del podcast. El servidor que teníamos anteriormente dejó sorpresivamente y sin aviso de albergar los podcasts, y nos quedamos pues sin servidor y sin los archivos. Ya tengo un servidor nuevo, ya están colgados los programas que se han emitido en el mes de enero, y poco a poco estoy subiendo los programas del año 2008. Ya tengo recuperados los de diciembre, noviembre, y estoy en los de octubre. En principio, con paciencia y tiempo, voy a subir otra vez todos los programas del 2008. Los del 2007 no lo dejaré porque ya es demasiado trabajo, y bueno, ya ha pasado 2 años y no sé si todavía tenga el suficiente interés. Pero poco a poco voy a ir subiendo los programas de el año 2008. Como siempre, nosolojazz.contrabanda.org. nosolojazz.contrabanda.org. Bien, les decía, hoy 19 de enero. Y en un día 19 de enero, un día como hoy del año 1931, en Pittsburgh, Pensilvania, ciudad que ha dado muchísimos músicos, nacía el señor Horace Louis Parlan, más conocido como Horace Parlan. Allí nació, en Pittsburgh, el año 31. Comenzó a estudiar piano con un profesor privado. De joven, contrajo poliomielitis, lo que provocó que quedara parcialmente paralizado el lado derecho de su cuerpo. Pero con una gran tenacidad y con la ayuda de su profesora Mary Alston y del contrabajista Wyatt Brother, siguió estudiando el instrumento, desarrollando una personalísima forma de tocar con su mano izquierda y siguiendo algunas de sus grandes influencias pianísticas, como son en primer lugar Ahmad Jamal y Pat Powell. Entonces, yo la primera vez que tuve la oportunidad de estar con él, verlo de cerca, pues me di cuenta que aquella mano derecha deformada que la ocupa, sí, la puede utilizar, pero con muchísima limitación. Entonces esa mano izquierda es poderosísima, Y entonces tiene una forma de tocar muy, muy personal, lo cual le da no solamente un estilo personal, sino también un sonido personal al señor Horace Parlan. Entre 1952 y 1957 tocó en los alrededores de Pittsburgh, excepción hecha de una breve estancia en Washington con el saxofonista Sonny Stitt. En el 57 entró a formar parte del Jazz Workshop del contrabajista Charlie Mingus, actuando en distintos clubs y participando con Mingus en algunas giras. Bien, a este hombre que nació un 19 de enero del año 1931 en Pittsburgh, Pensilvania, le dedicaremos los siguientes minutos del programa. Para introducirles a la música de Horace Parlan, en caso que no lo conozcan, les voy a dejar con un álbum en solitario, Él solo al piano, un disco del sello Steeplechase, sello danés. Ya les contaré por qué un sello danés, porque hay connotaciones directas, pero ya se los contaré más adelante. Esto se grabó el 26 de noviembre del año 1979, Horace Parlan solo con su piano en el estudio de grabación. Un tema propio. Su título, al igual que el CD, Musically Yours, lo podemos traducir como musicalmente vuestros. Y con este tema les hago una introducción a la música del señor Horace Parlan. Thank you. Musically Yours. Ahora es Parla, ¿no? Un tema original del álbum del mismo título, grabado en el año 1979 para el sello Steeplechase, sello danés. Horace Parlan. Desde noviembre, bueno, después de haber estado con Charlie Mingus entre el octubre del 57 hasta el 59, finales del 58. Entre el 59 y el 60, su ámbito de actuación fue Nueva York con el saxofonista Lou Donaldson. Y hasta 1961 fue miembro del grupo formado en plan cooperativa por Booker Erwin, Al Harwood y George Tucker. Se llamaba este grupo Playhouse Four. También tocó con el quinteto de Eddie Davis y Johnny Griffin, que se disolvió poco después, en el año 1962. Noviembre del 63 y a marzo del 66 estuvo con el grupo del multiinstrumentista Roland Kirk, básicamente saxofones e instrumentos de viento. Viajó a Europa varias veces y el año 73 se afincó en Copenhague, donde aprovechó el auge del jazz en los Países Bajos y en Escandinavia para grabar con músicos locales. En aquella época habían jazzmen americanos de paso por Europa. Y otros viviendo en Europa. De paso estaba Dexter Korn, pasaba mucho tiempo aquí en Europa. También en Dinamarca en aquella época vivía el trompetista Thad Jones y Ed Thigpen, batería durante unos cuantos años con el trío de Oscar Peterson. Al igual que Thad Jones, que en aquella época se radicó en Dinamarca, estaba casado, tuvo un niño, sí, no me equivoco, Thad Jones tuvo un niño con su esposa danesa. También Horace Parlan se quedó allí, se casó con una mujer danesa y vivían en las afueras de Copenhague, muy cerca de donde vivía Thad Jones. Thad Jones vivía en las afueras, unos 35-40 minutos de Copenhague, en un pueblito pequeño, en una casa con jardín muy agradable. Ahí tenía su piano, allí trabajaba. Ed Thigpen, él vivía en plena ciudad de Copenhague, donde tenía y tiene todavía un estudio de grabación. Por lo tanto, a Ed era mucho más cómodo vivir en la ciudad de Copenhague. Horace Parlan y Thad Jones vivían en las afueras. Bien, de ahí entonces la relación que les decía yo con Dinamarca y el hecho de estar grabando con este sello, Steeplechase. Otro álbum, también editado en el sello Steeplechase, sale de una colaboración, una magnífica colaboración con el saxofonista Archie Shipp, con el cual encontró una especial complicidad para explorar a fondo las raíces del blues y del gospel, a través de una música, ¿cómo les diría?, totalmente tal como cruda, sin ornamentación, sin ningún tipo de arreglos que fueran más allá de simplemente lo que eran y son estos temas tradicionales del blues y del gospel, y los del gospel evidentemente inspirados por digamos las creencias religiosas de la población negra norteamericana, teniendo en el gospel pues justamente esta conexión musical espiritual con su iglesia y con sus creencias religiosas. Esto es el gospel. El gospel pues también ha dado muchísimas cantantes, mujeres ellas, que han pasado por este periodo, por esta etapa juvenil en los coros de gospel, y posteriormente llegaron a los escenarios ya como cantantes de blues o de jazz. Dos álbumes editó el sello, por lo menos que yo conozca, los que yo tengo, el sello Steeplechase, con Archie Shipp al saxo tenor y al soprano, y Horace Parlan al piano. Ya hace unos cuantos años, debe haber sido en los años 90, porque este disco, el primero de ellos, se grabó el 25 de abril de 1977. Yo no sé si fue en los 90 o a finales de los 80 que tuvimos la oportunidad de ver a estos dos músicos en directo si no me equivoco, en el Palau de la Música Catalana, dentro de un festival de jazz de Barcelona. Allí estaban Ashi Ship y Horace Parlan. Aquí tengo, ya les digo, este álbum grabado en 25 de abril de 77, editado con el título de Going Home. Escucharemos justamente el tema que le da título a este disco, Going Home. Y posteriormente lo vamos a dejar que pase otro tema clásico, Nobody Knows the Troubles I've Seen. Este es un tema que se canta mucho en las iglesias afroamericanas en los Estados Unidos. Archie Sheep, Horace Parlan, Going Home, y Nobody Knows the Trouble I've Seen. Going Home, Ashy Ship al saxo, Horace Parlan al piano. El siguiente tema, Nobody Knows the Trouble I've Seen. Hermosísimo tema, Hermosísimo tema esta balada, por llamarle, es un tema de gospel. Nobody knows the troubles I've seen. Nadie conoce los sufrimientos que he padecido. Ashley Sheep al saxo y el señor Horace Parlan al piano, de este álbum del sello Steeplechase, grabado en los estudios Sweet Silent de Copenhague el 25 de abril de 1977. Voy a cambiar el vinilo y les voy a dejar con el segundo LP, donde tenemos a estos dos músicos que continúan esta especie de historia, porque realmente el concierto que estos dos hombres dieron aquí en el Palau de la Música Catalana, dentro del Festival de Jazz de Barcelona, fue prácticamente como un recorrido histórico desde los primeros temas de gospel que influenciaron al blues y nos expusieron musicalmente, con muy breves introducciones, nos expusieron toda aquella base fundacional del jazz basada en el gospel y en el blues. Les dejo un minuto con Horace Parlan de este álbum solitario de El Musical Years, mientras cambio el vinilo. No se olviden, están en Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos pueden seguir con nuestra página web en internet, www.contrabanda.org. Contrabanda FM, que este mes de enero del año 2009 está de cumpleaños, cumple 18 años. Ya les avisaremos de posibles fiestas y festejos que haremos para celebrar este aniversario. Recuerdo que Orange nació un 19 de enero, día como hoy, del año 1931 en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos de Norteamérica. Y a propósito de blues, mañana, en esta misma franja horaria de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM, en el programa Un Mon de Músicas, tendremos un especial blues, en parte dedicado al señor Led Belly, que también en estos días está de aniversario, creo que es mañana. Así que ya lo saben, en esta misma franja horaria, los martes, de 4 a 6, Un Mon de Músicas, mañana dedicado al blues. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com, que si ustedes tienen Gmail, nos sirve para interactuar a través del chat interno de Gmail. nosolojazz@gmail.com. Noctámbulos, buena tarde. Saludos al compañero Majara Edu, que lo tenemos aquí en secretaría, que me ha dado mucha gracia y mucha alegría verlo, porque hacía tiempo que no lo veía. Edu, saludos. Bien, ya está colocado en el plato el siguiente vinilo. Los señores Horace Parlan y Archie Sheep se reencuentran en Copenhague 3 años después. La grabación anterior era del 77, si no me equivoco, ahora lo miro y lo confirmo. Un segundo, aquí tengo el otro vinilo. Efectivamente, abril del 77. Y esta segunda cita es el 6 de febrero de 1980, y continúan en este viaje que ellos hacen a través de la historia del gospel y del blues. Aquí están más en el blues. El anterior, el disco anterior, eran temas de los inicios del gospel. Ahora ya estamos en el blues. Dos temas les voy a hacer escuchar: Backwater Blues, en primer lugar, y en segundo lugar, Trouble in Mind, que es el tema que le da título a este trabajo editado, al igual que el anterior, en el sello danés Steeplechase. Horace Parlan y el señor Archie Shipp. Acabamos de escuchar Backwater Blues y a continuación Trouble in Mind. Mm-hmm. Del señor Achiship, el piano de Horace Parlan. Horace Parlan, que justamente hoy, 19 de enero, está de aniversario. Horace nació, pues, un día como hoy, del año 1931 en Pittsburgh, Pensilvania. Lo que escuchamos está comprendido en un vinilo del sello Steeplechase titulado Trouble in Mind, grabado en Copenhague el 6 de febrero de 1980. Tengo otro vinilo del señor Horace Parlan, que no es de esta serie de con Archie Shipp, sino lo tenemos en quinteto y justamente con un hombre del cual hablábamos, el trompetista Thad Jones. Pero antes, como es un vinilo y tengo que cambiarlo, antes les voy a dejar con otro tema de este CD del mismo sello Steeplechase, grabado en el año 79, Horace Parlan solo piano, con un tema de un grandísimo pianista y compositor como es Thelonious Monk. El tema en cuestión lleva por título Ruby My Dear. Horace Parlan en el piano. Thank you. Ruby, my dear, un tema original del señor Thelonious Monk, interpretado por Horace Parlan. Una amiga y auditora ocasional del programa, a través del podcast, que ya están operativos, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, envió un mail donde incluye un artículo, un texto del escritor Manuel Vicent sobre el swing. Les voy a leer. Es un pelín largo, pero no demasiado largo, pero se los voy a leer porque es interesante. El swing no es solo un estilo de jazz o una forma precisa de manejar el palo de golf, sino un don del alma, cuya gracia no se adquiere a ningún precio. Se tiene o no se tiene. Swing significa oscilar, balancearse, mecer, blandir, hacer girar. Son acepciones del verbo que se refieren a un movimiento armónico que va de dentro a fuera del cuerpo hasta convertirse en aura. Las personas privilegiadas que tienen swing lo transfieren sin darse cuenta a cualquier acto cotidiano de su vida con una especie de ondulación espiritual. El swing se manifiesta al caminar, al sentarse o levantarse del sillón, al dar la mano a un amable desconocido, al llamar al camarero, al contar una historia a los amigos en la sobremesa, sirviendo al mismo tiempo el vino, al agradecer con una sonrisa irónica un elogio merecido, al firmar un talón con o sin fondos, al mirar a los ojos con una intensidad medida al chico o a la chica que te gusta en la esquina de la barra, al acercar la copa a los labios, al hacer el amor, al desperezarse por la mañana, al echar media galleta al perro, al bostezar. El swing también es una forma de encajar con elegancia los golpes bajos que da la vida y de volver al anonimato después de un gran éxito. En este sentido, tiene una conexión íntima con la moral laica o la fortaleza de espíritu. Quien tiene la gracia del swing aplica esta fórmula ondulante, oscilante, balanceante para salir indemne de cualquier infortunio, obligándolo a girar suavemente sobre sí mismo hasta controlarlo por completo. Algunos placeres tienen swing, otros no. La melancolía tiene swing, la molicie también. En cambio, ningún cabreo lo tiene. Fumar ha dejado de tener swing y tampoco lo tiene el dar lecciones apuntándote con el dedo. Tienen swing algunos pases de Zidane, el Ferrari de Schumacher en las curvas, el ritmo de ciertos cuentos de Borges, el triple salto mortal de los acróbatas, el andar fluyente de algunas mujeres y la elasticidad del leopardo ante la presa. Es muy difícil encontrar swing en los políticos. Kennedy alcanzó el nivel de seducción requerido, pero a mi juicio, el rey del swing moral, físico y espiritual es Nelson Mandela, sin ninguna duda. Ante cualquier ser que uno se tropiece en la vida, bastará un solo movimiento para descubrir si ha sido elegido por los dioses. Un estilo de cruzar las piernas, una forma de tener la copa en la mano, todo es swing, todo es blues, todo es jazz. Algún silencio es swing, del señor Manuel Vicent. Se lo dedico a un compañero de contrabanda de Radio Nicosia que está pasando un pequeño rato, espero que sea corto, por un incidente que tuvo hoy. Ánimo, que no hay mal que dure 100 años. Horace Parlan, continuamos con él. Lo tenemos en quinteto con ese otro exiliado norteamericano que vivía en Copenhague. Digo vivía porque está Jones, ya no está con nosotros. Vivía en Copenhague, muy cerca de Horace Parlan. Trompetista, compositor, arreglador, director de orquesta. Horace Parlan al piano, está Jones al flugel, Eddie Harris al saxo tenor, otro músico afroamericano que en aquella época estaba de paso en Copenhague para dar unas clases, unas masterclasses, y al contrabajo el señor Gasper Lundhardt, y a la batería Aggie Tankard, sección rítmica con la cual solía tocar Thad Jones y Horace Parlan indistintamente. Horace Parlan Quintet, un vinilo del sello Steeplechase que lleva por título Glad I Found You, que lo podemos traducir como feliz, o sí, feliz de haberte conocido. Y la foto es muy, pero muy tierna. Uno de las Parlan, que es un personaje, las veces que pude hablar con él, con un gran corazón, amable, cordial, cariñoso, caluroso, un gran ser humano, aparte de un gran pianista. Y en la foto del álbum están él y su mujer tomados de la mano, y él dándole un beso en la frente. Qué gesto más hermoso, además, cuando titula el álbum Feliz de haberte conocido. El tema que escucharemos es un original de Horace Parlan que lleva por título Monday Morning Blues, el quinteto de Horace Parlan. el señor Ola Sparland liderando este quinteto que tiene como trompetista su colega y amigo en aquella época, Thad Jones, Eddie Harris al saxo tenor, Jesper Lundhaar al contrabajo, Aggie Tangar a la batería. Monday Morning Blues, desde LP que lleva por título Glad I Found You, feliz que te encontré, y se lo dedica a su mujer, con la cual aparece en la fotografía de la portada. De paso, saludos a nuestra amiga Catalina, y compañera, no digo ex compañera de Contrabanda, porque lo sigue siendo en espíritu. Catalina, que de momento está en Santiago de Chile escuchándonos, y Swing, exactamente. De Swing hablábamos, y Swing es el que tenía este quinteto liderado por el señor Horace Parlan. Le voy a dejar con un tema. Nos quedan pocos minutos de programa. Pocos minutos de programa. Les voy a dejar con un tema del señor Duke Ellington. Duke Ellington, titulado Jack the Bear. Jack the Bear. Jack es un nombre y the Bear es el oso. Jack the Bear, el oso. Se lo dedico a Catalina este tema. Duke Ellington, Jack the Bear. Ellington y este tema titulado Jack the Bear, sonido de aquellas grabaciones antiguas de los primeros años de la orquesta del señor Duke Ellington. El tiempo se nos echa encima. Y aprovechando que tengo aquí vinilos, porque como les anuncié al inicio del programa, la mayor parte de la música que hemos escuchado hoy la hemos escuchado de vinilos, excepto un tema de Carmen McRae y estos temas de Horace Parlan en solitario. Y esto también es un CD. El resto, todo vinilos. Bien, aprovecho el tiempo rapidito. Etta James, Deep in the Night. Así se titula este álbum del año 1978. Esta gran señora, gran cantante que se mueve entre el soul, el jazz, el blues, el funk. Ahora nos va a interpretar un blues, Piece of My Heart, un trocito de mi corazón. Se lo dedico también a Catalina, que nos está escuchando en directo. Etta James. Didn't I make you feel like you were the only man? Didn't I give you everything that a woman possibly can? James y este Piece of My Heart. Y lo iba a decir ahora, después de haberles hecho escuchar el tema, pero ya nuestra corresponsal en Santiago de Chile, Catalina, se anticipó a decírmelo por el chat interno de Gmail, De paso les digo el Gmail, nosolojazz@gmail.com, diciéndome que es una canción que le gusta mucho, es una muy bonita canción, pero que la versión de la señora Janis Joplin es incomparable, muchísimo mejor que esta. Bueno, también es cosa de gusto, pero evidentemente la versión de Janis Joplin es fantástica de este tema, Piece of My Heart. Tienes toda la razón, Catalina. Bien, y la orquesta de Duke Ellington nos dice ya que hemos llegado al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde en estrictísimo directo. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sin horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4. Noctámbulas, noctámbuls. Buenas tardes. Un aviso de última hora. Me acaba de llegar el mail. El Andreu Martínez Project, AM Project. Andreu Martínez a la guitarra, Frankie al bajo, Pera Fobet a la batería. Esta noche en el Jazzman, calle Ruggier de Flor 238, entre Provenza y Rosselló. Estarán allí el trío a partir de las 22:30 horas. Andreu Martínez Project, Jazzman, Ruggier de Flor número 238. Bien. Nada más, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hasta el próximo lunes, no se olviden, cada lunes de 4 a 6, programa que se repite al lunes siguiente de 2 a 4 de la madrugada, el podcast, que ahora por fin están operativos una vez más, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. A la derecha de esta página que se les abre, en categorías dice Buena Tarde Noctambuls o Un Mon de Músicas. Clican en el que ustedes quieran. Mañana en Un Mon de Músicas, Blues, Led Belly, nada más. Fins el Pupé de Mars, and for you, my friend, listening online, until next Monday. Bye bye. Thank you.